Buen día, Mauro, ¿cómo te va? Aquí estamos con Lautaro y también aquí en Radio Kermés. Bueno, te escucho más o menos, no sé dónde estás en este lugar, pero si te quedás quieto... Estoy en mi casa. A bien, ver, está, estás hablo, con... Hablo la puerta, pero está lloviendo, ¿te estás escuchando? ¿Estás con manos libres? No. No, para nada. Ah, bien. Bueno, decíamos esto, contábamos esto de la novedad de las piletas en el merendero Angelina. Contanos bien algún detalle. Bueno, la iniciativa arrancó por lo que se viene, el verano, que se aproxima con bastante calor, por lo que se escucha, por lo que se ve. Y bueno, es un poco la idea esa. Los chicos van a seguir siendo el merendero como todos una vez a la semana lo hacemos, ahora lo pasamos al domingo. Lo habíamos pasado a los lunes por el motivo de que los fines de semana, con los días lindos, los chicos por ahí se van con los abuelos, con los tíos, y no están en el barrio dando vuelta. Bueno, ahora, finalizando las clases, volvemos al domingo. El domingo 4 de diciembre tenemos preparado más o menos para inaugurar el tema de las piletas, que estabas comentando. Y arrancó de hablando con los chicos. Nosotros, cuando los pibes van al merendero, no solo van a tomar la merienda y a comer una factura y un pedazo de torta, sino que tratamos de charlar con ellos, porque uno también se entera distintos problemas que tienen en su casa, charlando. Y bueno, nos decían que la mayoría no tenían pileta, que no sabían dónde iban a ir este verano. Uno de los chicos me dice: nosotros nos vamos allá llegando al autódromo, que hay un charco, ¿viste? El Bajo Giuliani. Y le digo, bueno, le digo, vamos a tratar de hacer algo para que disfruten acá en el merendero. Así que bueno, yo tenía una pileta grande en casa, y después conseguimos otras dos piletas más. Así que bueno, nos pusimos en campaña para organizar todo, porque también es un mantenimiento importante. Si bien son piletas pelo pincho, pero son piletas grandes, de 5 metros de largo, por 3 de ancho, por 1 de alto. Dos de esas y una más chiquita para las más peque y las más peque. Así que nada, re entusiasmado. Siempre uno está pensando en innovar algo para darle un poquito más de felicidad a esos chicos, que es lo que uno aspira siempre, tratar de hacer eso. Sí, por supuesto, porque de ir a un charco a tener una pileta te cambia la vida. Claro, y tal cual, porque de hecho cuando lo comenté a algunos referentes, amigos, y me dicen, pero vos estás loco, vas que te vas a hacer una pileta. Le digo, no es que voy a hacer, voy a poner unas piletas para compartir, y el merendero sigue siendo merendero, no es una colonia de vacaciones, ni mucho menos, ni lo queremos ser. Simplemente es acompañar un poco el calor que se avecina, con que los chicos puedan disfrutar de una merienda, que puedan disfrutar de una pileta y de estar al aire libre y compartir con los amigos. Algo que por ahí no lo pueden hacer, inclusive hablábamos con algunos chicos que dice, mi mamá tiene un ventilador, pero ahora se le rompió, aire acondicionado a la mitad no tienen. Entonces hay un montón de cosas que uno tiene que ponerse a pensar cuando se pone en un trabajo social, y más que nada cuando se trata de los chicos. Claro. Parece que por eso fue la idea. ¿A cuántos asisten ustedes, a cuántos niños y niñas asisten con alimentos? Y, mira, nosotros tenemos un, digamos, le llamamos los habitués, que son los que van todos los días, o sea, todos los días que abrimos, que son 20-25. Pero cuando hay algún tipo de, que hacemos algo distinto, como el otro día que hicimos Pancho, por ejemplo, fueron 35. Hace 20 días, un mes atrás, fuimos al Parque Luro. Yo pude gestionar a través del gobierno un colectivo, y nos consiguieron la Secretaría de Turismo, nos consiguió todo el voucher completo, digamos, para hacer las visitas guiadas y demás, conocer el museo, y ahí fueron también 32, 33. Cuando llevamos algún pelotero o alguna cosa así, siempre se suma alguno más, los chicos, te vuelvo a repetir, más que ir a merendar, van a jugar y a compartir, y cuando siempre hay algo novedoso, se suman más, pero más o menos entre 25 y 30 pibes siempre. ¿Y dónde funciona el merendero, para aquellos que por ahí no saben, y dónde van a instalar las piletas? Las piletas están instaladas en el mismo merendero, está funcionando ya hace un año, en el pasaje Zenón Mendramini, casa 204, en el barrio 33, que en realidad tiene otro nombre, pero bueno, como el barrio anterior se llama 32, le pusieron 33, que es para que se ubiquen la YPF de la avenida Perón, cuando entras a Toay, sobre mano izquierda es ese barrio. Ajá. Ajá. Ese barrio, sobre mano izquierda. Bien. Son casas sociales. Bien. ¿Y qué más le falta al merendero? Aparte de este, de quizá trabajo, pero también este, mantener un merendero y poner un vaso de leche, una factura, una comida, quizá le está faltando algo que la sociedad, sí, puede ayudar. Sí, siempre está faltando algo, pero gracias a Dios, Mauro, vos sabés que yo me muevo mucho, tengo muchos contactos, aparte de lo político, contactos personales. Yo tengo una revista hace muchos años, que capaz que la Cocoliche, que la deben haber visto, sí, en algún lado. Así que nada, el jugo siempre me lo da un compañero y amigo, que es el Andresito Zulueta, el jugo Zulueta, que lo tenemos siempre. Tenemos una panadería, la panadería de Toay, que está ahí en la avenida 9 de Julio, llegando a la plaza, uh-huh, que nos dona las facturas. Y después, bueno, aparte de salud, digamos, por ahí nos da la leche y polvo, para hacer el chocolate, el cacao. En realidad, en líneas generales, sinceramente, no estamos necesitando en este momento nada para darles de comer a los chicos. Siempre es bueno una mano para ayudar, y más ahora que se viene esto, si bien las piletas son bajitas, pero bueno, vamos a tener un poco más de atención, porque bueno, es lógico, ¿no? Estamos con chicos y puede pasar cualquier cosa en una pileta de pelopincho. Sí, bueno, algún profesor o profesora de gimnasia que pueda dar una mano, aunque sea un rato, como para también hacer algún juego en la pileta, no solamente que se metan. Está bueno que también hagan alguna parte didáctica que es interesante. Así que si hay algún profesor o profesora, que se comunique con vos para aportar desde ese lado. ¿Cuántos niños o cuántas niñas están asistiendo al merendero, Vasco? Y más o menos entre niñas y te digo que van mezcladito. Más o menos serán unas 10, 12 nenas y unos 10 nenes, 12 nenes más o menos. Bastante mezclado. Rondan entre los 6, 7 años y 13, 14. ¿Ese es el número que se mantiene o va increciendo, sobre todo pensando en la situación? Si me preguntás a mí me va a dar la sensación de que este verano, en lo particular, con esta iniciativa de las piletas, me parece que vamos a superar los 30 pibes todos los domingos. Porque es algo lógico, aparte se empieza a correr la bola entre los mismos chicos. Ya están ahí en el barrio cuando yo llego a Toay. Yo vivo acá en Santa Rosa, y cuando llego a Toay está, cuando arranca la pileta, cuando arranca, la misma mamá me decía el otro día, se me tienen podrida, y de ayer que me están preguntando cuándo arrancan las piletas, ¿viste? O sea, me supongo que va a ser algo interesante, porque se van a sumar muchos chicos, digamos. Me parece a mí que se van a sumar muchos chicos. Bueno, yo te digo una percepción muy personal. En los barrios, una pileta en una casa te cambia la vida, te cambia el día, tener un poco de agua en un lugar donde hasta faltan regadores en las calles, tener una pileta y poder juntarla y poder poder en este caso brindarla a los pibes, y gratuita, te digo que va a ser total, un éxito total. Sí, totalmente, por eso estamos muy entusiasmados. Ayer estuve contactándome con una amiga y también compañera, que me dijo que me donaba el cloro o las pastillas de cloro, porque bueno, también llevan un mantenimiento, que eso es por ahí lo que vamos a ir viendo, porque es algo para mí en lo particular nuevo. Yo siempre tuve una pileta en mi casa, la mantenía normal, pero bueno, acá la idea es cambiar el agua cada 15 días y tener un mantenimiento permanente, porque bueno, por una cuestión de higiene más que nada, ¿no? Por supuesto. Bien, ayer fue el Día de la Militancia. Sí. ¿Qué percepción tenés vos desde el lugar que mirás el mundo, en el lugar que te toca estar, y quizás sin tener una ganas o una iniciativa de ocupar algún puesto? ¿Qué pensás vos de la militancia? ¿Para vos qué es ser militante? Y yo creo que ser militante es levantarte todos los días pensando en cómo podés ayudar al prójimo. Yo como referente barrial siempre hago la comparación de ser padre, porque por ahí el ser padre, vos no sos papá de 8 de la mañana a 4 de la tarde y de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. No tenés un horario para ser papá, y para ser un referente barrial tampoco. A mí me golpean la puerta a las 9 de la noche para pedirme mercadería, a las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana. Tengo dos teléfonos y por ahí estoy cenando, estoy esperando gente a comer en mi casa y viene gente y yo lo atiendo, porque aparte es una pasión para mí. por ahí yo lo entiendo a la militancia del lado de la pasión, porque para mí es una pasión. Y te vuelvo a repetir, yo no tengo ninguna intención por el momento de ocupar ningún cargo, a no ser que alguien me lo pida, y tendría que verlo, porque en este momento estoy muy cómodo donde estoy. Sinceramente no, me parece que uno como militante tiene que estar del lado de que el peronismo te necesite o te requiera, y me parece que hoy por hoy lo que se necesita es justamente, como dijo ayer Cristina, se necesitan más militantes de la Argentina, que esa es la realidad. Bien, Vasco, muchas gracias por tu tiempo y estamos en contacto cuando sea necesario. Dale, Mauro, querido, muchísimas gracias por todo y un saludo grande a la audiencia.